Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Hola, estamos de nuevo en un Pélame la Naranja. Yo siempre me equivoco en esto. Yo fui, yo soy y yo seré Manuelito. Y les estoy acompañando en este viernes 20. Hace un poco de frío, está como que quiere llover, como que quiere hacer el sol. Yo ya no sé qué ponerme ni qué hacer para salir, pero estoy aquí de nuevo para acompañarles. Y no estoy solo, así que preséntense, por favor. Siempre vienes acompañado, querido. Y bueno, yo soy Ladayo, como muchos ya me conocen. Y qué gusto tenerles en este programa del Pélame la Naranja. Como yo siempre les digo, bienvenidos a otra cálida noche con nosotros. Y qué lindo que puedan escucharnos nuevamente en otro programa. Hoy tenemos temas variadísimos que ya les presentaremos, pero por lo pronto, Jex. Hola, buenas noches a todos. Soy Jex y los voy a acompañar en otra entrega del Pélame. Así que no se desconecten y acompáñanos hasta el final. Antes de comenzar con nuestro programa, yo quiero saber, como siempre, dos cosas. Primero, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar este día? Y, por supuesto, ¿cómo nos fue? Es importante saber cómo nos ha ido en nuestras semanas, que la gente se entere, también enterarnos entre nosotros, porque si no, ¿cómo? Que no somos amigos. Bueno, sí nos queremos, y esta relación de efectividad se ha creado desde hace mucho tiempo. Quienes nos han escuchado saben cómo nos queremos aquí. Nosotros, como ya saben, también somos parte del colectivo El Punto, y hacemos este programa, y también las pornografías. Y bueno, yo como he estado muy bien, ¿sabes? Con el mismo problema del clima, porque a mí no me gusta usar bloqueador, ni me gusta protegerme del sol, ni me gusta usar gorra ni nada, así que bueno, yo estaba totalmente libre, acalorándome y saliéndome porque me encanta el sol, así que estaba feliz de la vida, un poco incómodo porque compré ropa para invierno y hasta un paraguas enorme porque quería no mojarme y hasta ahora no lo he usado. Sí, es complicado, pero si es que alguien por alguna extraña razón me escucha de algún lado del mundo, tiene que saber que Quito es una ciudad loca que llueve y hace sol cuando le da la gana, básicamente. Oh, entonces es complicado. Jess, ¿tú cómo has estado? Yo súper bien, entrenando full y adolorida el cuerpo, sí. Pero todo bien, igual súper mal. No, a mí no me gusta el sol, odio el sol, es horrible, prefiero la lluvia. Y pasé así como que, ay, qué feo, tanto sol en el día. Sí, cuando me fui a la playa me quemé, sí, mal plan. Sí. Bueno, yo he estado bien, tuve que dar otra vez mi examen complexivo, porque estoy en una universidad donde pierden los exámenes complexivos. Así que me tocó otra vez estar ahí sufriendo por 2 horas. Bueno, no sufrí, me fue bastante mejor, pero estoy algo feliz. Ahora sí, estoy muy seguro de que la próxima semana seré un licenciado de la patria. No, licenciado que, en comunicación. Porque no venga. Sí. Entonces ha sido una semana bastante agitada, buscando trabajo como siempre. Ahí con un par de penas, pero ya saben, aquí con ustedes y con la radio también uno a veces se alegra un poco poder estar aquí. Y poder sí, compartir. Para quienes están también desesperados buscando empleo, pues no dejen de buscar en las páginas de Socioempleo, CompuTrabajo, Jobs Trabajo, no es la única fuente. Y también pueden Daya, buscar... aquí no se puede hacer cuña. ¿Quién te pagó? ¿Cuánto te pagaron? Dime. Y si te pagaron, por lo menos danos unos dólares para vivir. Pero algún rato conversé con gente y no sabían dónde buscar trabajo. Y fue... un poco interesante saber que siempre hay ciertas redes muy particulares donde uno piensa que siempre puede encontrar opciones, pero no es así. Y también empezar proyectos propios, ¿por qué no? Y a eso iba, y ahí nadie me pagó. Y empieza tu propio proyecto, así que ¿por qué no? Un proyecto de investigación, artístico, cultural, lo que te interese, incluso en ingenierías, en la CNCI también hay un montón de becas para proyectos, así que busquen. Sí, como desempleada ya creo que 6 meses. Sí, me lo estoy planteando full, como ya algo propio, proyecto personal. Porque hasta encontrar un trabajo se va el tiempo. Sí, por lo pronto lo que podemos hacer es buscar talleres y también estas opciones de beca que ofrecen algunas fundaciones. Sí, bueno, si no después... vayan al circo, ¿no? Hay talleres gratis de tela, de danza, de malabares, vayan. Después de esos consejitos para los desempleados como nosotros, vamos de lleno con el condumio de este programa. Así que, Daya, Jess, ¿qué tenemos por este programa? El debate sobre, bueno, debate sobre la marcha de Con mis hijos no te metas y desmenuzar el tema, ¿no? ¿Por qué están a favor? ¿Por qué están en contra? ¿Y qué hay detrás de todos estos, entre comillas, argumentos que plantean? ¿Y qué dice la ley? Uh-huh. Y también tenemos qué es el ser comunitario y una invitación. Tenemos a una invitada, la tuvimos hace 2 semanas, hablamos con ella sobre el octubre no violento en un marco muy general, sobre la violencia también a escala mundial, pero ella tiene una invitación que darnos sobre un evento que va a ser sobre las microagresiones, que lo tratamos ligeramente en ese programa, pero como que quedó en el aire, y que ella nos pidió y nos pidió el espacio como para darle un mayor desarrollo. Nos va a estar acompañando en un momentito más. Esa va a ser la segunda parte de este Pélame la Naranja. Y antes de continuar, tenemos que ir con nuestra primera canción. Sí, bueno, esta canción a mí me encanta muchísimo. Creo que me parece muy armoniosa por la guitarra y la letra. Así que vamos con Natalia Lafourcade, Tú sí sabes quererme. Por favor, no me dejes que estoy saliendo. Bien, estamos de regreso con el Pélame. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, al Facebook, a El Punto, Las Pornógrafas, Vida Animal y Pélame la Naranja. Y bueno, empezamos con el tema y el diálogo de la campaña Con Mis Hijos No Te Metas. Bueno, todo esto surgió en el marco de la Ley Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, donde uno de los puntos que planteaba era emplear en la malla curricular el tema de la ideología de género, lo que causó bastante controversia, y se realizó la marcha el pasado sábado con el lema Con Mis Hijos No Te Metas. Primero, una frase súper fuerte, cargada de violencia, como si fuésemos se pretendiera agredir a los hijos y ellos proteger, ¿no? Bueno, vamos a ir a desmitificando estas creencias falsas. Uno de los planteamientos que sostienen los de la marcha, que en su mayoría son grupos conservadores y religiosos, es que el conservar la familia natural. La familia natural para ellos está conformada por papá, mamá, hijos. Bueno, vamos a conversar un poco sobre esto de qué es la familia natural y si solo existe una estructura de familia o un modelo y los demás no existen. Pues hay que considerar algunas cosas. Principalmente, ¿de dónde proviene esta idea de la familia? Uh-huh. Ahí tal vez hay como retomar un poco a... Se me fueron los gallitos. Ahí tal vez hay como retomar a Engels, que escribe sobre, a partir de la teoría que escribe Marx, y él plantea la idea de, hace un análisis histórico sobre el desarrollo de las sociedades y los sistemas de producción, que son los feudales, el capitalismo, que después evoluciona al capitalismo, pero en un momento él entiende que hay una forma de organización nuclear de la sociedad en un principio, que son los gens. Los gens son formas de organización que son compuestos por congenidad, a grado de consanguinidad, por grado de consanguinidad, pero no es la familia como se le entiende hoy en día. Entonces eran como grupos tribales que agrupaban una gran cantidad de personas y eran la forma en que se organizan organizaban las sociedades en un inicio. Después, en los modelos capitalistas, esta forma de organización o núcleo pasa a ser la familia. Y esta familia, sí, entendida en ese sentido, como se quiere ver, como papá, mamás, hijos. Creo que también responde a un sistema. Exacto. Y producción. Ahora, esta familia también, es que hay que entender que estas formas o núcleos de una sociedad también responden a cómo se va cambiando, cómo se van dando los contextos históricos y cómo se van dando otras situaciones. Y ahora la idea de la familia es mucho, mucho, mucho, mucho más diferente de lo que fue hace algunos años. Aunque en la socialidad existe todavía esta familia o este intento de familia natural, en donde hay un padre, madre e hijos, y bueno, esta estructura que podríamos concebir como natural, común, necesaria en algunos hogares, porque sin esto no podríamos tener... se piensa, ¿no? Niños que estén totalmente incluidos en su sociedad y con todos los valores que requieren cuando se habla de una familia nuclear, ¿no? Entonces, nosotros proponemos también que pensemos en otros tipos de familias que se construyen a la par de esta familia que, bueno, si se establece en un sistema capital y que responde a estos intereses en la producción para incluso manejar la reproducción de claro, los seres humanos y seguir funcionando en el sistema. Pero aparte de esto, existen otros tipos de familias que también se van integrando a la sociedad. Una familia constituida por tíos, nietos, por abuelos, por padres, por una sola madre, por un solo padre. Son familias diversas, pero también representan y tienen una posición en esta sociedad. Nosotros también queremos partir del hecho de que la ley, o bueno, cómo se está pensando esto en la ley, es un poco contraproducente, porque solo estamos pensando en esta jerarquía y en este rol bastante patriarcal de cómo se debe generar o se debe integrar una familia, cuando existen otras necesidades y también diversidades. Todos nosotros no tenemos una familia tal como se esperaría o como se ha normalizado por el sistema, pero sí tenemos ese tipo también de consanguinidad y formamos nuestros propios núcleos. La familia no solamente es justamente la idea que nos están planteando, nos quieren... No, es que es complicado decir que nos quieren imponer una idea, porque hasta cierto punto sí hay familias que cumplen ese estándar. Claro. Es que es complicado definir estas cosas. Lo que está mal, desde mi punto de vista, es tratar de decir que ese es el único tipo de familia. Porque hay muchos. Por ejemplo, yo he crecido con mi mamá y mi papá. Bueno, es una cuestión complicada, no lo voy a hablar aquí. Pero yo he crecido solo con mi mamá. Pero mi mamá ha sido todo para mí y ha sido mi familia, junto con mis hermanos y mi hermana. Mi hermano y mi hermana. Y obviamente no entra para nada en este estereotipo de lo que tiene que ser la familia, supuestamente. Y no por eso ha dejado de ser familia. Claro. Y no por eso tú eres un sujeto excluido o no tienes, bueno, ciertos valores que se esperarían de un sujeto que encaja en una natural, sociedad. ¿No? Ajá. Realmente... Sí, no depende tampoco de eso. Además que yo no me niego, no es que no puedo, no es que no espere entablar una familia que tal vez pueda tener una pareja con la que cumplamos esta idea de este modelo necesariamente, pero también me he planteado yo como hombre la idea de tener una hija y ser un padre soltero, que también es probable. Sí, también entender a la familia como otro aparato, no sé, coercitivo del sistema, de la sociedad, ¿no? Igual que la iglesia, la escuela, y cómo esta estructura, este modelo y estructura social de la familia... tal vez no se quiere imponer de la manera como, no sé, violenta, pero ya está instaurada en toda, como que en el colectivo, ya está instaurada que este es el modelo típico de familia y muchos lo siguen defendiendo y lo llaman hasta natural porque según Dios, no sé, creó al hombre, a la mujer y los hijos. Entonces, es muy discriminatorio y muy exclusivo también creer que solo existe este tipo de familia, cuando ya hay una diversidad de no sé, tendencias y relaciones. Ajá, y relaciones sociales. Entonces, seguir creyendo que la familia está conformada solo por estos integrantes, también un pensamiento reducido, también como abrir un poco más a la tolerancia y ser informarse más, ¿no? De sí. Las diversidades, sobre todo. Y también el otro punto que queremos tratar es sobre, ¿es en realidad una ideología de género? Pues queremos contarles que la ideología de género, la ideología, en realidad, como lo propone Luis Althusser, no es solo una ideología. Bueno, hay varias ideologías. La religiosa, puede haber una ideología de Estado, una corriente ideológica con respecto a cómo se puede manejar o no un sistema económico. Bueno, son algunos tipos de ideologías que sí, son concepciones del mundo y son concepciones que nos permiten actuar y pensar. Es decir, estas ideologías conforman al individuo, pero conviven entre sí. Conviven en una sociedad tal como lo propone Luis Althusser. Y bueno, nosotros también queremos pensar en esto. ¿Es en realidad una ideología o es un enfoque de género? Pues, en este sentido, revisamos el proyecto de ley orgánica, porque es un proyecto de ley orgánica integral para la protección a mujeres que son... son producto o son... sufren violencia. Eso, sufren violencia. Y queríamos contarles que en el artículo 7, literal A, se pone claramente cuáles son los tipos o diversos enfoques que se proponen para esta aplicación de ley. Que como hemos escuchado, no se intenta vagamente imponer una ideología y enseñar a los niños mediante esta imposición, sino permitir y dar opciones para que los niños y niñas y jóvenes entiendan, tengan en conocimiento y, sí, a la par puedan entenderse también a sí mismos. Entiendo. Y cómo está construida su cotidianidad y toda esta socialidad. Pero a mí la cuestión, un poco te interrumpo aquí, es que exista una educación que haga que las personas, los niños en especial, y tampoco es eso. El problema es que debería ser más estructural, pero sí debe de existir una educación que permita entender a los niños el ambiente de violencia continua en el que están viviendo. Creo que esa es la cuestión central sobre todo esto. Ajá, es que hay, bueno, nosotros vivimos en una realidad en donde todo se naturaliza porque entendemos que eso es lo normal y es lo único, pero permitirnos acceder a este tipo de enfoques posibilita que el individuo también reconozca sus propios problemas, incomodidades, incluso exclusiones en un ambiente que está normado y jerarquizado. Entonces, la ideología de género, como la propone el proyecto de ley orgánica, está visibilizado desde este modo. Literal, es una construcción social. El género es una construcción social que se basa en la diferencia biológica de los sexos. Esta construcción social ha determinado lo que se considera masculino o femenino dentro de una sociedad, cultura y tiempo específicos. Como categoría de análisis permite reconocer cuáles son las diferencias que la sociedad ha establecido para hombres y mujeres. Pero este no es el único enfoque. También tenemos el enfoque, para los efectos de la ley, se tomará en cuenta a la violencia contra las mujeres, la atención integral, la protección integral oportuna. Y también el enfoque de integralidad, el enfoque de interseccionalidad, el enfoque generacional y el enfoque de interculturalidad y el enfoque de derechos humanos. Y a esto también queremos remitirnos, porque se ha estado también atentando contra los derechos de mujeres y comunidad LGBT al proponer que esta ley lo que haría es imposibilitar a que los niños puedan decidir sobre qué género, por ejemplo, escoger. Son falacias, son errores tal vez involuntarios, pero que cometemos cuando no estamos investigando o no entendemos en qué consiste el enfoque de género. Yo aquí tengo un argumento que escuché, de hecho, en un video que trataba esta idea, que me parece full importante. Es que lo que dicen muchas veces es esta parte de estos grupos conservadores o gente que tal vez no está tan informada y que va que fue a esta marcha, es que esta ley lo que quiere hacer es gay a sus hijos. Que lo que quiere hacer es que se sean unos desviados. Esa creo que es la palabra desde su visión. No estoy diciendo que yo piensa eso. Ahora, mi punto, y creo que esto es algo importante, es ¿y qué pasa con eso? O sea, ¿cuál es el problema? Si tu hijo es gay, ¿cuál es el problema? Si tu hijo decidió tomar una decisión sobre su género que es distinta a lo normado, ¿cuál es el problema? Aquí, y esa es justamente la cuestión de lo que estamos hablando, cómo se naturaliza los comportamientos que se supone que debemos de tener. O sea, y cómo todo eso que es de extraño se vuelve extraño, justamente. Sí, hablar de la diversidad, o sea, y el respeto a la diversidad es algo pendiente y que ha estado súper relegado de parte del Estado y de la sociedad, y que como deuda pendiente se debe empezar a hablar. En un país donde el 80% de mujeres han sido violentados, donde hay altos índices de bullying en las escuelas, en centros educativos, y donde, bueno, personas ya adultas, me comentan que cuando ellos, por ejemplo, tengo un amigo que es gay, y él cuando estaba en la escuela sufrió bastante bullying, él no entendía lo que pasaba porque tampoco había información, y sufrió bastante en todo este proceso. Entonces, ¿cuántos niños habrán que están como en esto, no sé, tal vez se sienten confundidos, solos, aislados, y también con esa represión por parte de sus compañeros por no entender qué es la diversidad y porque no se abre el diálogo a información con respecto a que existe el otro, que es diferente y que por ser el otro merece el mismo respeto como igual? Entonces, sí sería importante que todas estas personas que apoyan a esta marcha, que apoyaron, se vayan informando más sobre cuánto bien le haría a la sociedad hablar sobre lo diverso y aceptarlo y respetarlo. Un poco más. Eso es todo, aceptarnos. Todos somos diferentes de una u otra manera. Sí, y vamos a seguir dialogando sobre esto, tal vez en este o en próximos programas, porque es un tema que, como hemos visto en la marcha, es necesario. Ya pasó de ser un tema que puede a nosotros agradarnos a ser necesario porque necesitamos crear otros espacios de diálogo e igualdad. Y eso es lo que busca la ley, aunque hay quienes estén malinterpretándola. Así que vamos con una canción, es Ballenas de Ruido, de Da Pound. Oh, Se siente la brisa mojada, niveles de tricos de oscuridad. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Hola, ya regresamos, ¿sí? Sí, estamos al aire y estábamos un poco confundidos. Después de haber tratado el tema de la marcha, nos encontramos con microagresiones... Macroimpactos. Que nos está... microagresión. Yo confundo todo, microagresiones, macroimpactos. Nos encontramos con la cabina llena, nos van a estar conversando un poco sobre este tema de las microagresiones... Y les voy a pedir primero que se presenten, por favor. Hola, muchísimas gracias por el espacio. Mi nombre es Sharon y vamos a darles muchísima información sobre varias actividades que estamos haciendo. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo por el espacio. A ustedes, bueno, ellos también estuvieron, Sharon estuvo también en Las Pornógrafas, en nuestro otro programa de radio, así que muchas gracias por venir. Gracias. Aquí. Hola, soy Jackie. Vieja bueno, conocida. Sí, ya obvio, ampliamente conocida. Bueno, estoy súper contenta porque estamos con un montón de chicos jóvenes, que es lo que nos interesa, que cuenten sus experiencias, lo que están viviendo, que difundan las actividades que hacen. Así que estoy súper contenta de que puedan estar aquí todos. Por favor, acérquense sin miedo. Buenas noches, mi nombre es Johan. Somos parte de la comunidad del desarrollo humano, del espacio no violento, y estamos muy agradecidos por el tiempo que nos han permitido estar aquí. A usted. Hola, mi nombre es Andrés, y igual estoy con Luz. A ver, para empezar, quiero que nos cuenten, ya lo hablamos un poco en el anterior programa, pero cuéntenos, ¿qué son las microagresiones? Bueno, las microagresiones son pequeñas palabras, entre comillas, que son violencia en sí, pero que están tomadas como muy normales en la cotidianidad de las personas y que perpetúan los estereotipos. Entonces, estas microagresiones, aunque las toman como muy pequeñas, generan muchos impactos en las personas. Entonces, con lo que queremos que la campaña muestre ese impacto que tienen estas, entre comillas, pequeñitas palabras. Yo entiendo que, bueno, surge el colectivo, y en qué sentido están trabajando el grupo para, bueno, revelar también este tipo de microviolencias que existen en nuestra cotidianidad y que son súper naturalizadas, pero ¿cómo están trabajando? ¿En qué sentido? ¿Qué proyectos han generado y cómo se han articulado también ustedes? Bueno, nosotros somos de la Comunidad para el Desarrollo Humano. Esta es una organización que trabaja con temas de no violencia, fundamentalmente, y somos parte de un grupo de organizaciones humanistas que trabajamos en el espacio no violento. Todas trabajamos con la metodología de la no violencia activa. La Comunidad para el Desarrollo Humano trabaja fundamentalmente con jóvenes, personas de LGTBI y mujeres, en temáticas de no violencia. Entonces, la idea es que el grupo de jóvenes que estamos impulsando puedan trabajar en tres líneas, ¿no? Uno, en el ejercicio ciudadano a través de la participación en distintas actividades ciudadanas de defensa de derechos, que nos interesa que los jóvenes vayan siendo parte de esos espacios, ¿no? Que los conozcan, que comprendan, que pueden no solo conocer sus derechos, sino también ejercerlos y organizarse para ellos. Por otro lado, tienen un espacio de capacitación todos los viernes en la tarde, al que por supuesto invitamos a todos los jóvenes que quieran venir, cuando quieran. Tienen un espacio de formación donde la idea es que ellos puedan ir conociendo de qué se trata la violencia, cuáles son los distintos tipos de violencia que existen, y además, y fundamentalmente, cómo les van afectando a ellos. Es decir, cómo que ellos puedan ir reconociendo cómo es que esa violencia está naturalizada, es decir, absolutamente incorporada en las personas, tanto que no lo notamos. Entonces, que puedan ir notando que ejercen violencia y que, claro, porque es más fácil mirar la violencia que los otros ejercen sobre uno, pero fundamentalmente queremos que ellos miren la violencia que ellos ejercen y de dónde salió esa violencia. O sea, si sale de su interior, si sale de una formación social, si sale de una formación familiar, cómo es que se fue configurando esa violencia, y que además vayan teniendo herramientas de desarrollo personal para que la puedan ir desactivando. Es decir, ¿qué hago con esa violencia ahora que tengo dentro? ¿Cómo la desactivo? Y que eso lo vayan haciendo no desde el discurso, sino desde actividades lúdicas, desde actividades de participación. Entonces no nos interesa mucho que ellos tengan demasiado en la cabeza, sino que efectivamente en la vivencia cotidiana puedan ir comprendiendo eso e incorporando nuevas prácticas. Ahora, como nos estabas mencionando, hay un proceso entonces de trabajo con el tema de la no violencia en los mismos chicos. Yo les quiero preguntar a ustedes, en su cotidianidad, yo me imagino que parte de su proceso ha sido como darse cuenta de esos espacios que tienen de microviolencia en su vida diaria. Si les quisiera preguntar a ustedes, ¿qué han tenido que vivir en su cuerpo? ¿Qué tipo de violencia han vivido ustedes? Y también, como en un ejercicio de autorreconocimiento, ¿qué tipo de violencia se han dado cuenta que ejerce? Yo me he dado cuenta que como ya lo dijo Sharon, está muy normalizado esto de las microagresiones macroimpactos, que como su nombre mismo lo indica, son micro, ya que nos permite, ya que solo se lo hace como que fuera algo muy pequeño, pero en realidad es macro porque genera un gran golpe, digámoslo así, hacia esa persona. Entonces, es algo que ya se ha normalizado y yo lo vengo viendo muchísimo tiempo, pero ahora, gracias a la ayuda de Jackie, del espacio no violento en sí, de la comunidad para el desarrollo, me puedo dar cuenta que no debe ser así. Este estereotipo de que las cosas estén normalizadas, de que, por ejemplo, a una mujer le digan carichina por el simple hecho de no saber cocinar, es algo que no puede ser así. Entonces, yo lo he vivido en el colegio mismo, prácticamente todos los días, siempre hay, no sé, la persona que quiere ser el gracioso, ¿no? Que dice, maricón, camina bien, o alguna cosa por el estilo. Entonces, siempre se ve eso en los colegios. También puede ser en la casa, simplemente, o en la calle, simplemente por la forma en la que le ven a una persona, por la forma en la que visten, o simplemente por la situación económica, incluso puede llegar a ser. Entonces, yo creo que sí se ha normalizado y creo que nosotros estamos aquí para concientizar a las personas de que esto no puede continuar, así que debemos poner un cambio en lo que éramos y en lo que queremos llegar a ser. Okay. Dentro de estas microviolencias, menciónenos cuáles son los tipos de microviolencias que se manifiestan en el cotidiano y también, bueno, desde mi experiencia creo que una de las más arraigadas y difíciles también en mi caso es como del lenguaje, es la violencia a partir del lenguaje que a veces uno ya entendió, pero todavía sigue hablando, reproduciendo estos discursos. A raíz de nuestra campaña nosotros hemos determinado que hay palabras que en especial en el uso quiteño ya, hay palabras que en la cotidianidad quiteña se usan mucho y nos obligan a vivir dentro del contexto en el que enmarcan estas palabras. Por ejemplo, si dicen carichina, o sea, obligan a una mujer a que sepa que ella nació para estar en la casa, para cuidar a los hijos, para cocinar, para hacer labores de casa. Y entonces, quien no sabe hacerlo es una carichina, y está mal. Entonces, nos obligan a vivir dentro de eso. Por ejemplo, nos dicen, caminas como niña, pateas como nena, maricón, puta, zorra, todo ese tipo de palabras, o sea, te están estandarizando y quieren que todos en la sociedad vivamos dentro del mismo marco y no nos permiten ser como en realidad nosotros somos, vivir espontáneamente. Lo que pasa es que, bueno, nosotros también entendemos que esta cotidianidad demarca un género, ¿no? Y demarca que nosotros veamos con esta identidad y también la reproduzcamos. Es la forma en la que pensamos y nos relacionamos con los otros. Y esto genera a la par exclusiones, genera también una pérdida de los intereses de ese individuo, porque a veces solo se está situando y está correspondiendo al contexto en el que se encuentra, pero no necesariamente a su individualidad y a sus necesidades. Entonces, ¿cómo ustedes han estado trabajando con el individuo? ¿Con qué prácticas, dinámicas, metodológicamente, cómo trabajan para hacerle comprender este tipo de roles que se están naturalizando, que son cotidianos, pero que para ellos son la única forma de existencia o de diálogo con el otro? Bueno, en cuanto a la metodología que usamos es lúdica. O sea, nosotros creemos definitivamente en el rescate del juego como herramienta de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? A partir del juego y de la reflexión, nosotros vamos tratando de que cada uno de los jóvenes pase por tres fases, digamos, que tiene que ver con el pensar, el sentir y el actuar. Entonces, la idea es que cada joven en el hacer pueda experimentar y pueda descubrir cómo es que históricamente, debido a su paisaje de formación, como nosotros lo llamamos, es decir, a su historia, ¿no? A dónde vivió, dónde nació, dónde creció, lo que le enseñaron, el momento histórico en el que nació, etcétera. De acuerdo a su paisaje de formación, está determinado, entre comillas, socialmente, a tener estos valores enseñados. Entonces, lo que nosotros hacemos con la metodología es que los chicos puedan rescatar desde el hacer, como decíamos, experimentar lo que se siente ser discriminado o lo que y que ellos puedan expresarlo. Y a partir de expresar esa discriminación que en algún momento sintieron o esa violencia que experimentaron, pueden compartir con sus compañeros y notar que todos han sido violentados en determinado momento y que además todos son violentos en algún momento. Y a partir de allí que hagan una síntesis intelectual de eso y por supuesto se quedó, entonces hemos pasado por el hacer, hemos pasado por el sentir, lo cual implica rememorar, si quieres, aquellos momentos de violencia que has vivido o que has ejercido, y finalmente hacer un ejercicio intelectual de comprensión de qué es lo que están viviendo. Esa es un poco la metodología con la que trabajamos. Y la otra cosa que hacemos, como ya comenté, es del ejercicio ciudadano también, ¿no? Entonces tenemos tres partes. La una, que es el desarrollo personal de los chicos, donde vamos dando herramientas de transformación personal, donde ellos puedan efectivamente modificar si es que quieren, porque obvio no todo el mundo no está obligado a querer, porque a lo mejor no quieres. Si es que quieres, tener herramientas para ir modificando eso. Lo otro es brindar un espacio. Es distinto que lo cambies solo a que tengas un espacio relacional donde, por ejemplo, de broma en broma nos decimos, oye, ya no me microagredas. Cuando el otro te va a decir, ¡puf! Entonces, me estás microagrediendo. O qué sé yo, entre broma y broma, ahora veníamos buleándole a nuestro amigo Andy porque, claro, la Sharon le decía, no, pero tú no tienes los platos enormes en la cocina y dejas que tu mamá te lave los platos. Entonces, él bromeando decía, es que, bueno, así me formaron, entonces todos nos reíamos, pero todo en broma, ¿no? Lo cual implica que uno va teniendo una comprensión, a pesar de que aún las prácticas no se modifiquen, porque lo más difícil de modificar son las prácticas, debido a que están arraigadas, pues, o sea, nosotros modificar tendencias es una cosa bien compleja. Todos los días te enseñaron muchas cosas durante muchos años, entonces ahora ese ejercicio de desarmar eso que te enseñaron a armar no es fácil, pero ya el solo hecho de que uno comprenda que bueno, sí, ¿no? O sea, debería lavar los platitos, por más que mi mamá me haya enseñado que soy machito y que no debo lavar los platos, pues yo ya tengo otra comprensión, y que mi madre llega de trabajar y yo dejo que lave todos los platos, el solo hecho de que ya lo piense ya es un cambio. Porque lo otro es absolutamente mecánico, o sea, en general los machitos ni siquiera lo piensan, o sea, eso es tarea de las mujeres, o sea, yo ni me ocupo. Así es. Bueno, queremos dejarles un poquito en ese espacio para irnos a una canción. Cuéntanos, Jex. Bien, la canción es de Guardarraya, Despedida. Pero continuamos por vía streaming, así que síganos en redes sociales. Disfrútenla. Mucho más que 100. Quédate quieta que te voy a querer. Nunca preguntes si voy a volver. Ven para acá que te quiero leer. Thank you. soy bolero. Mi oído lo tiene de Ecuador. Sale tonto Gil, anda a comprar cerebro. Tú no tienes nada de lo que yo quiero. Queridísimos, ya volvemos. Así que en este momento vamos a jugar un poco y vamos a lanzar microagresiones al azar. Esto es una ruleta e inicia en 1, 2, 3. ¡Qué rico! ¡Marimacha! ¡Calienta huevos! ¡Pendejo! ¡Pareces una cerda! ¡No sabes manejar! ¡Anda a la cocina! ¡Estás loca! ¡Zorra! ¡Qué buena! Las mujeres son para la cocina. Como eres mujercita, no has de poder. Ya cásate, pues te hace falta. ¡Machona! ¡Huevón! ¡Marica! ¡Marimacha! ¡Burra! Que no te han de haber cogido. Carichina. Bobita. Puta. Bueno, ahí es cuando empezamos a entrar en crisis. Así que finaliza el juego. Y estas sí son algunas de las microagresiones que todos hemos recibido en algún momento de nuestra vida. Claro, desde nuestras posiciones, tal vez como un género determinado. Pero bueno, queremos invitarles para eliminar un poco a poco todas estas microagresiones desde nuestro lenguaje al evento que nos tienen a continuación. Sí, tenemos un evento súper chévere que se realizará mañana. Será en la Casa de la Cultura, en el Teatro Jorge y Casa. Y están todos invitados, pueden venir con sus familiares. Será a las 10 de la mañana y van a haber muchas actividades que les harán participar a todos. Y les invitamos, tienen que venir de ley porque va a estar súper bueno todo. Bueno, sí, realmente este es un espacio a donde tenemos que ir y por lo menos entender cuál es nuestro lugar de enunciación y por qué a veces utilizamos un lenguaje que tal vez no es propio, simplemente lo vivimos y creemos que eso está bien. Sí, sigamos reconociendo e identificando las microviolencias y macroviolencias en nosotros mismos y también en los demás para ir compartiendo y cambiando estas formas de relacionarse con los otros. Y bueno, sí, es que las microviolencias o microagresiones, como nos dice Jackie, que se les llaman, son un punto de partida para tal vez algo mucho peor. ¿Especificar un poco más qué va a haber en el evento? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Claro, chicos. Bueno, van a ver muchas cosas porque los jóvenes, sabemos, son súper creativos. Así que ellos han armado absolutamente todo. Ellos son los protagonistas absolutos de esto. Va a ser multidisciplinario, así que va a haber un poco de teatro, de música, danza. De danza. Va a haber espacios para que los chicos se expresen. Entonces van a poder expresarse, escribir sus microagresiones. Va a haber una galería de fotos de microagresiones. Van a poder pegarles microagresiones a un par de chicos para ver cómo les responden. Van a ver y van a escuchar el video de nuestra campaña, el jingle cantado por nuestro invitado estrella desde Ibarra, un chico que se llama Edison, que creó una canción específicamente para la campaña. Y sobre todo se van a relacionar con muchos otros jóvenes que van a venir desde colegios, universidades, desde la sociedad, jóvenes que están interesados en ver qué es esto de la violencia y en terminarla, ¿no? ¿Y cómo hago por ahí? Para estar en el espacio, solamente voy, yo tengo, sí, que es absolutamente gratuito, abierto, así que solo vas, llegas 10 de la mañana y empiezas a mirar todo lo que hay, haces nuevos amigos, conversas con otros jóvenes y compartes un espacio interesante y divertido. Y para todos aquellos que aún no se deciden, ¿cómo podemos hacer para seguirles en sus redes sociales? En las redes estamos en Facebook, Instagram y en Twitter. En Facebook nos encuentran como Microagresiones Macroimpactos, en Instagram como @microagresionesmacroimpactos y en Twitter como @microagresionesmacroimpactos. Y además ahí están contactos de Jackie, de las chicas que crearon la campaña y de nosotros, para que si quieren realizar alguna pregunta o saber algo más sobre la campaña de mañana, el evento de lanzamiento, igual los llaman, nos escriben y nos pueden preguntar. Y sigan las páginas, denle like a las fotos y al video oficial de la campaña, sería chéverísimo que le den like. Recuérdanos una última vez, ¿dónde es el evento y a qué hora? Es en la Casa de la Cultura, en la Sala Jorge y Casa, a las 10 de la mañana. Les esperamos, y los que no puedan ir mañana, pues todos los viernes estamos en el espacio no violento que queda en la Rubio de Arévalo 142 y Valladolid, en el sector de la Floresta. Todos los jóvenes que quieran venir a compartir un espacio chévere y divertido y aprender mucho sobre la violencia, les esperamos todos los viernes. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Ajá. Quisiéramos seguir hablando sobre este tema, quisiéramos seguir lanzando microviolencia a Mansalva. Fue divertido. Pero nos tenemos que ir. El tiempo se nos acaba. Ha sido otro Pélame Más. Yo quiero pedirles a nuestros invitados que se despidan. Bueno, chao. Muchísimas gracias y chao. Sigan nuestras páginas. Yo fui, y yo seré Manuelito, y les acompañé en esta nueva edición del, esta nueva, última, como se diga, edición del Pélame la Naranja. Nos vemos en unas semanas, ha sido un gusto estar con ustedes. Chao. Y bueno, yo también les invito a estar siguiéndonos en nuestras redes sociales como El Punto, Las Pornógrafas, Pélame la Naranja y Vida Animal, porque estamos en todas esas fanpage, y también publicaremos sobre el espacio no violento y sobre el taller de mañana. Así que muchísimas gracias por seguirnos y ser siempre fieles a nuestro programa. Yo soy Ladayo. Me despido, soy Jex, buenas noches a todos y asistan mañana, por favor. Chao. Sí. Esto fue Pélame la Naranja. Y después de Pélame y Pélame y Pélame, pues loco, hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue Pélame la Naranja.